Kaixo Gabón, bienvenidos y bienvenidas a una sesión especialmente, como todas las demás, buenísimas, de Soul y Rhythm and Blues. En esta noche, que son las 8 ya de la tarde, tarde-noche, de hoy es 19 de febrero. Zetañaki, sesión Gabón, número... ¿Qué pasa? Sesión número 17. 17, sabía. Este es mi secretario. Voy anotando. El matemático Gabón. Del grupo. Gabón, ¿qué pasa, All-Nighter? ¡All-Nighter! Baranda, ¿qué tal estamos? Pues muy bien, David. Aquí en compañía vuestra, ¿cómo vamos a estar mal? Pues eso, otra semana más aquí a darlo todo, a disfrutar. Y traigo maja cosita hoy, o sea que... ¿Traéis la novela? ¿Traéis la... Traigo una novela, o sea que estar atentos a la novela. Pero una novela buenísima, ¿eh? Sí, sí. Con final muy feliz. Que no se duerme. Despiertos, vamos. Eso es. Gaizka, Gabón. Buenas noches. ¿Qué tal se me oye? Yo te oigo muy bien. Daniela. Bien, vale, porque... Ya hemos probado los micros, ¿eh? Sí, hemos lo que probado. Pasa que me dijeron que rectificase y que vocalizase bien y ¿sí? para que se me oiga bien. Eso? Sí, pues por allá, los del otro lado. ¿Sí? Me lo dijeron... ¿Sí? No hace mucho. ¿Del otro lado de la pecera? Sí, que no se veía bien. Uno alto que hay por ahí. Bueno, ya altos hay varios. Bueno, el que está enfrente mío no es muy alto. Sí, no, y nada, vengo muy contento porque hoy he conseguido todavía encontrar en mi discografía dos cositas muy relacionadas con el blues, con mucha marcha, y luego pues recordaremos algo que el otro día quise poner y no pude poner un poquito más, entonces me lo traigo hoy. Claro. Así que muy eso. Bien, vale. Saludos a todos y todas y encantados de estar aquí de nuevo con vosotros y vosotras. Oh, pues, nada, pues saludos como siempre a la gente que nos escucha, a la gente de aquí, del barrio, gente del pueblo, de Rentería Orereta, gente de Valencia. Y del más allá. De bueno, no sé si nos escuchan. Que no nos sabemos. Seguro, bueno, yo creo que sí. Alguno ya seguro que se ha quedado por ahí. Alguno que ande por el espacio ya. El espacio. Y nada, pues hoy es un programa estándar, digamos. Eso sí, hacia las 9 tenemos una llamada. Nos vamos a llamar a uno de nuestros grandes colaboradores. Ya enseguida adivinaréis de quién se trata, que nos va a ofrecer un par de temas. Y nada, yo creo que lo demás, como siempre, las secciones habituales de ZZ Iñaki, Remember de Baranda, Soul Connection, y yo por mi parte pues me he traído una cajita de singles de las Stacks, son reediciones todas, temas publicados entre el año 68-74, pincharemos lo que nos dé tiempo y con todo eso conformaremos este Cales Cales Soul aquí en Sinchilic y Ratiana 100.0 de la FM. Nada, arrancamos con la fanfarra y... ¡Guasen! ¡Venga! Bueno, pues vamos a arrancar ya esta sesión de Cales Cales Soul. Como siempre, con un par de vamos a arrancar con un par de singles marca de la casa, mi casa, que los he traído aquí para compartir con todos vosotros y vosotras. El primer tema, Mabel Young, un artista que por cierto estuvo en el Moyo Working, una de las mujeres, yo creo que fue la primera mujer que fichó por la Motown, es otro dato. Una de las pocas mujeres, hombres y, o mujeres que, o grupo que puede decir que estuvo en dos grandes sellos como eran Motown y Stax. Y además hay que decir también que es una mujer que estuvo, que fue parte integrante de las Raelettes, aquel grupo que hacía los coros a Ray Charles. O sea que bueno, no estamos hablando de una cualquiera. Bien, vamos a escuchar un tema que lo publicaron en el sello Stax en el año 1968, Running Out. Una canción escrita por Nicholas Ashford y Valerie Simpson, que es una de las típicas parejas compositoras de la Motown, y que incluso, bueno, este tema fue grabado anteriormente por Gladys Knight. Este sencillo, que vamos a escuchar enseguida, está producido por el gran Steve Cropper. Vamos pues con Mabel Young y su Running Out. I'm running out of teardrops, running out of heartaches, sick and tired of your lies, excusing what you do. I'm running out of forgiveness, running out of doing my best, and one all day before you count to two, I'll be done. Run out on you. I'm running out of strength to fight, running out of lonely nights, running out of cloudy days, and always feeling blue. I'm running out of crying in vain, and running out of hurt and pain, and one all day before you count to two, I'll be done. Run out on you. Bueno, pues hemos escuchado este tema claramente con sonidos Stax, Mabel Young, Running Out, y ahora vamos con Bernie Hayes, un tema escrito por el mismo cantante junto a Jim Anderson y Charles Hayes, sobre un tema, según cuenta el mismo Bernie Hayes, que bueno, es una canción que fue compuesta pero que la dejó ahí como un poco sin terminar Oliver Sane. Este cantante, Bernie Hayes, en aquel momento, cuando graba aquel tema, publicado en el sello Bolt, en agosto del 70, el sello Bolt, recordar que es el sello subsidiario de Stax, pues como decía, en aquel momento trabajaba como DJ en la emisora KATZ de St. Louis, y fue fichado para esta grabación por el gran Don Davis, que era en aquel entonces jefe de artista y repertorio de Stax. Cuenta el mismo Bernie Hayes que el tema fue grabado en los estudios del mismo Oliver Sane en St. Louis, junto a Junior Wells y su banda, en la que, por cierto, también parece ser que está incluido el gran Buddy Guy. Bueno, vamos con este tema que se titula Cool Strat, parte 1, Bernie Hayes. Dance from Maine to Mexico. Cool strut, baby. Oh, you're looking good. Cool strut, baby. Like I knew you could. Now give me two balls of mine. One on each side, and the girl in the front. Come on, baby, strut between the lines. Cool strut, baby. Woo! You're looking good. Cool strut, baby. Like I knew you could. Cool strut on, man. Woo! Pasa, All-Nighters. ¡All-Nighters! Bueno, oh. Nueva entrega de Descubriendo el Norden y para hoy os he preparado temas de la Chess. Vamos a escuchar cuatro canciones Norden creadas en esta prolífica casa de Chicago. Vamos a ir pues con el primero. Para la primera canción he elegido a los Dells. Los Dells fueron un grupo vocal de rhythm and blues, doo-wop y soul estadounidense formado en 1953. La canción que vamos a escuchar la grabaron en su segunda época en la Chess, concretamente la grabaron en Cadet, en el año 1966 y se titula Run for Cover. Pays headed in my direction. Sorrow follows in my Para el siguiente tema os traigo a una cantante de la que ya os he pinchado un par de temas suyos los días que hemos hecho pinchadas, sin estar atado al Norden. Pero hoy os traigo su tema que triunfó en el Norden, y a través del cual yo la conocí. Hablo de la cantante de jazz Marlena Shaw. Nació el 22 de septiembre de 1939 en Nueva York y fallecida el 19 de enero de 2024, hace poco más de un año. Marlena, que trabajó en Chess, en Blue Note y Columbia Records. La canción que vamos a escuchar y que sonó fuerte en las pistas de baile del Norden del Reino Unido se llama Let's Wait in the Water, y al igual que la anterior, es del año 1966 y fue grabada en Cadet. ¡Dale caña, DJ! Marlena Shaw, echadle un ojo. Y bueno, para el tercer tema os traigo al cantante y guitarrista del Delta del Mississippi, Little Milton. Little Milton, que tuvo una carrera que se extendió desde mediados de la década de 1950 hasta poco antes de su muerte en 2005, grabando para sellos como Sun Record Company, Chess, Stax y Malaco Records. El que vamos a escuchar nosotros lo grabó en Checker, subsidiaria de Chess, en el año 1967. Vamos con este temazo titulado More and More. Each passing day brings us much closer together. like all man pain, baby, keep control of my destiny. If from my life you ever decide to go, it would destroy in a second what took a lifetime to mold. And that's why my love for you just keeps on growing more and more all the time. As sure the sunrise, I'll stand by your side. As sure the day breaks, baby, I love you for heaven's sake. Oh, I'm ready to pay, yeah, the dues for loving you. If loving you's too much, baby, you know I stand accused. Pasamos al último tema, y para este último he elegido el primero. ¿Qué quiero decir? Pues que este cuarto tema va a ser el primero. ¿Se me entiende? No, no. No. Bueno, yo sí. Me estoy refiriendo... Ya me lo estoy oliendo. A ti ya te lo he dicho. Cuéntame. Me estoy refiriendo a que vamos a escuchar el tema que abre la sección. Me estoy refiriendo a la canción de mi intro, Landslide, de Tony Clark. Y es que no podía dejar pasar esta oportunidad de pincharla, porque es de la Chess. Escrita por él mismo y producida por Billy Davis en los estudios de la Chess en el año 1966. Esta canción puso patas arriba las pistas del baile de los clubes del Norden. Así que con Landslide me despido y creo que puedo decir literalmente, como he venido, me voy. ¡Gabón, All Nighters! ¡Gabón! ¡Gabón! Rushing down on me like a landslide. Pain's falling from every side like a landslide. I'll get stubborn and sadness if it doesn't fall. Baby, save me, don't you let me get caught up in this landslide. No, no. Happiness quit me and hurt just hit me like a landslide. Bueno, pues nada, es que ricasco ZZ Añaki por estas estupendas canciones que nos has traído del catálogo de Chess. Sí, muy chulas, subsidiarios. Me alegro que os gusten. Siempre gusta aquí, siempre gusta la buena música, porque tenemos una audiencia exquisita. De oído selecto. De oído selecto. Bueno, vamos con el siguiente tema, Stax. Vamos con Lee Shane, un tema producido por Joe Bridges y Tom Nixon, y con los arreglos de Charles Miller. La sección rítmica, por cierto, a cargo de los nuevos Berkeys. Acordaros que los primerizos Berkeys fueron los que fallecieron con Otis Redding en aquel desgraciado accidente en el año 67. Bueno, renovaron los Berkeys con Willie Hall en la batería, James Alexander en el bajo y, por ejemplo, Lester Snell en los teclados. En este tema, por cierto, los coros a cargo de otro grupo franquicia Stax, de las Stax, como eran los Tempres. Vamos, como os he dicho, con un tema. Por cierto, es un tema editado en el sello We Produce, que es un subsidiario de Stax. Ya hemos visto Vault Records y ahora We Produce. El tema se titula, a cargo de Lee Shane, Them Hot Pants. Queremos recordar en Remember el lanzamiento en julio de 1967 del quinto álbum de los Four Tops en el sello Motown, Reach Out. El álbum de estudio más vendido del grupo, Reach Out, incluye seis de los sencillos más exitosos de Four Tops incluyendo el éxito número uno en Estados Unidos y el Reino Unido, Reach Out, I'll Be There, Standing in the Shadow of Love, Bernadette y Seven Rounds of Gloom. El álbum fue el último del grupo con el equipo de compositores Holland Dozier Holland y también incluye versiones de éxitos pop contemporáneos seleccionados por Berry Gordy, entre ellos If I Were a Carpenter de Tim Harding, Walk Away Renny de Lev Banke y dos canciones grabadas originalmente por los Monkees. El álbum alcanzó el puesto número 11 en la lista Billboard Top LPs y alcanzó el puesto número 4 en el Reino Unido, donde fue lanzado en noviembre después de varios retrasos. From deep inside the tears I'm forced to cry. From deep inside the pain that I chose to hide. Just walk away, Renee. You won't see me falling back home. Now as the rain La mayor parte de Reach Out se hizo entre julio de 1966 y marzo de 1967. Reach Out, I'll Be There, considerado ampliamente como uno de los mejores éxitos de Motown, fue el primero de los 12 temas del álbum que se grabaron y Cherish el último. El histórico Studio A de Motown en West Grand Boulevard fue donde Brian Holland y Lamont Dozier, quienes produjeron la mayor parte del material de Reach Out, trabajaron con los Four Tops. Sin embargo, las voces de Standing in the Shadows of Love se grabaron durante la primera sesión de Motown en los estudios Golden World en la avenida Davison de Detroit, el 19 de octubre de 1966. Berry Gordy había comprado Golden World solo unas semanas antes. En Motown pronto se le conoció como Estudio B. Los Four Tops se volvieron enormemente populares en Gran Bretaña a finales de 1966, impulsados por Reach Out, I'll Be There y consolidados por una gira de conciertos a nivel nacional promovida por el manager de los Beatles, Brian Epstein, a principios de 1967. Más tarde, ese año, el socio de Motown en el Reino Unido, EMI Records, quería mantener la popularidad del grupo de cara a la temporada de ventas navideñas, y The Reach Out eligió Walk Away Renny como lanzamiento en formato sencillo. A mediados de enero de 1968 estaba en el top 3 de las listas británicas, momento en el que Motown siguió su ejemplo en los Estados Unidos lanzando Walk Away Renny como single, llegando al top 20 en las listas de éxito estadounidense. Have my baby. If I take on a tinker's trade, would you still find me? Oh, carrying the parts I made, following close up behind me. Say my love. La escudería de Detroit nunca tuvo un año como el de 1966, en cuanto a éxito se refiere. Hablando en porcentajes, el 75% de las canciones lanzadas aquel año llegaron a las listas de éxitos, cuando lo normal en la industria discográfica solía ser de un 10%. En aquel momento, tal y como recuerda el representante de los Four Tops, Shelly Berger, el trío compositor y productor Holland Dozier Holland ya era considerado como legendario y Gordy confiaba tanto en ellos que les dio un margen considerable para sacar a los Four Tops de su zona de confort. Sin que Berger y los Four Tops lo supieran, Gordy y Holland Dozier Holland habían decidido llevar al grupo a un éxito aún mayor, para el que los cuatro necesitaban un desafío artístico en su próxima grabación. Doug Fakir, hasta el año pasado el único miembro sobreviviente del grupo, recuerdo cómo un día Duke Fakir, hasta el año pasado, ay perdón, estaba en el estudio y les dijeron que querían probar algo experimental. Tenían ya la pista instrumental de acompañamientos preparada por James Jamerson en el bajo, el batería Richard Pistolayan, los guitarristas Eddie Willis, Robert White y Joe Messina. Además también participó el compositor y productor Norman Wakefield con la importantísima pandereta de Adantes. Nuevamente proporcionaron la armonía de fondo. Four Tops trabajaron en la canción durante un par de horas y Holland Dozier y Holland habían incluido muchos elementos musicales innovadores. Para lograr una sensación de tensión emocional sostenida, Lamont Dozier alternó las tonalidades, desde un tono menor en la estrofa hasta un tono gospel mayor en el estribillo. Antes de que se escuche alguna voz, la introducción es de un flautín solista, Dania Hawick, de 14 años, que estaba en su primera sesión de Motown después de que el sindicato de músicos local la contratara en el último momento. Era obvio que las letras de Holland Dozier y Holland empujaban a Levi Stubbs al límite superior en rango vocal. Stubbs se quejaba de que no sonaba bien al alcanzar las notas más altas. Eddie Holland le aseguró que Stubbs, que cuando luchaba en lo más alto de su rango, sonaba como alguien que estaba sufriendo. Esa era una calidad emocionalmente evocadora, que no se podía fingir, dijo Holland. Levi se quejaba, recordó Fakir. Pero sabíamos que le encantaba. Cada vez que pensaban que estaba en la cima, se estiraba un poco más hasta que se podían oír las lágrimas en su voz. Oh, love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointments haunted all of my dreams. Then I saw her face. Cuando terminaron ese día, el grupo pensó que la canción titulada Reach Out I'll Be There era un experimento que podría lanzarse en su próximo álbum, pero nunca como sencillo. La canción terminaba no sonaba como los Four Tops, concluye Fakir. Scott Regan, un disc jockey de Detroit, se encontró con Stubbs después de la sesión de grabación. No le gustó la forma en la que lo hicieron gritar, recordó Regan. El grupo no sabía que a Berry Gordy le gustaba tanto precisamente porque no tenía el sonido estándar de los Four Tops. Un par de semanas después, Gordy le envió al grupo una nota que decía en su tonalidad: asegúrense de pagar sus impuestos porque vamos a lanzar el disco más grande que hayan tenido. Cuando los llamó a su oficina un par de días después, uno de los Four Tops preguntó: entonces, ¿cuándo vamos a grabar esa gran canción? Gordy apenas levantó la vista de los papeles. Ya lo habéis hecho. I could not deny, so don't you leave me standing. Los cantantes estaban perplejos. Gordy extendió la mano por encima de su escritorio y encendió un reproductor de cintas. Tan pronto como los Tops escucharon los primeros acordes de Reach Out, comenzaron a protestar y a hablar entre ellos. ¡Espera, Berry! ¡Solo estábamos experimentando! ¡Por favor, no lances eso como single! ¡No somos nosotros! ¡Tiene un ritmo agradable, pero si la lanzas, no triunfará! Gordy solo se rió, pero no se comprometió. Los Four Tops abandonaron la reunión, como Fakir contó más tarde, sintiéndose muy molestos, casi enojados. Motown poseía los derechos de la música creada por Holland, Dozier y Holland y tenía la discreción exclusiva sobre qué canciones lanzar en álbumes y singles. Unas semanas después, Duke Fakir conducía para visitar a unos amigos cuando se quedó atónito al escuchar la canción en la radio. Di la vuelta con mi alto y volví directamente a la oficina de Berry. Estaba en una reunión, pero abrí la puerta y le dije: Berry, nunca hables con nosotros sobre lo que estás lanzando. Simplemente haz lo que te dé la gana. Adiós. Los miembros de la banda eran los únicos a los que no les encantó instantáneamente una canción que estaba a punto de convertirse en un éxito número uno transatlántico. Scott Regan, el disc jockey a quien Stubbs se quejó el día de los Tops grabaron la canción, quedó atónito cuando la escuchó. Me quedé estupefacto de que él, Stubbs, pensara así. Le dije: Levy, estás equivocado. La voz es genial. Este será un disco número uno. Adam White, que entonces tenía 19 años y era un fanático de Motown y más tarde dirigiría la revista Billboard en Europa antes de convertirse en un alto ejecutivo de Universal Music Group, estaba en un auto cruzando el puente Seven cerca de Gloucester cuando escuchó por primera vez Reach Out, I'll Be There en la radio. Estaba tan emocionado que insistió en que el conductor se detuviera para poder escuchar sin distracciones. No podía creer que esa música extraordinaria saliera de ese altavoz de la radio del coche, recuerda White. Es un momento que nunca podré olvidar. Ese era el poder que tenía la música Motown en ese momento. Era simplemente la música más dinámica y vibrante que jamás había escuchado. Los Four Tops cantaron juntos durante 44 años, hasta la inesperada muerte en 1997 de Lawrence Payton, con tan solo 59 años. Durante esa larga carrera nunca tuvieron un éxito comercial más grande que Reach Out, I'll Be There, pero el éxito de esa canción no se midió simplemente en la cantidad de ventas y beneficios para el grupo. Se convirtió en la melodía distintiva de los Four Tops y fue una canción que ayudó a dar forma al sonido icónico de Motown de los años 60. Oh! el Rincón del Blues, el espacio dedicado al género que siempre cotiza al alza. El Rincón del Blues, aquí en Cales, Cale Soul. Hola, buenas noches. Bueno, avisábamos antes de la sección del blues que hoy vamos a pinchar unas cosas interesantes. Acabo de descubrir entre mis vinilos pues que tenía cosas que, bueno, cuadraban con el programa. David, me he llevado una grata impresión cuando he visto el disco. Y pues, a ver, vamos a descubrirlo. Simplemente es el disco, un disco de Dylan, del 30 aniversario, una celebración de aniversario de sus 30 años en la música. Y bueno, pues como primer tema, bueno, hay mucha gente que colabora en el disco, y como primer tema hemos elegido el Highway 61 Revisited, en el cual participa Johnny Winter. Y al damos paso, pues bueno, Johnny Winter está a la guitarra, G. Smith a la guitarra, Steve Cropper a la guitarra, Booker T. Jones al órgano, Donald Duck a la batería. Es decir, los Memphis, los Engies de las Stax. Engies de las Stax. Exactamente, los Engies de las Stax, el grupo que acompañaba instrumentalmente a Otis. Pues fíjate qué relación tenemos más buena. Pues mira, mira. Te está gustando, David. Hombre, los nombres ya me gustan. Ya me gustan. A ver si me gusta la canción. Luego, Anton Figa a la batería y Jim Kellner a la batería también. O sea, hay mucha batería, un buen tema y esperemos que os guste. Gracias. Sir, it's nice to be here. We'll be right back. A Johnny Winter. Bien, pues espero que os haya gustado. Ya veis que en marcha sí que había, ¿verdad? Bien, y nada, de segundo, pues de segundo plato hemos puesto el tema, hemos elegido, perdón, Leopard Skin Peel Box Hat de John Mellencamp, en el cual participan pues John Mellencamp vocal, Al Cooper al órgano, Michael B. Worchi a la guitarra, Kenneth Aronoff a la batería, Jeffrey Meyers al bajo, John David Grissom a la guitarra, John Casella al acordeón y teclado, Lisa Germano violín, Pat Peterson en vocales, coros, y Sue Medley coros también. Y bueno, pues ahí os va, que lo disfrutéis. Brand new levers can feel my tag. There, see you got your brand new levers can feel my tag. You must tell me, honey, how your head feels like on something like that. Your brand new levers can feel my tag. You look so pretty. Honey, can I jump on sometime? But I just wanna see if it's really expensive kind. But it bounces on your head just like a mattress bounces on a bottle of wine. Your brand new lips can peel by a track. You won't see the sunrise, baby, I know. Well, go out and we'll look at it sometime. We'll just both sit there and stare. Me with my belt wrapped around my head, and you just sitting there. Your brand new leopard skin peeled by his hat. We'll be right back. asked the doctor, could I see you? It's bad for your health, he said. I disobeyed his orders. I went down, found him instead. Well, I don't mind him cheating on me, but I wish he'd take that thing off his head. It's bad liver skin, his eyes out. Well, I have seen that new boyfriend. I never seen him before. Well, I saw you making love to him. You forgot to close the garage door. Well, you think he loves you for your money, but I know what he loves you for. You bad lovers can kill my town. You think he loves you for your money, but I know what he wants you for. You think he wants your money, but I know what he wants you for. Bueno, pues aquí estábamos con la sección de blues. Y nada, yo me despido. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, te despides momentáneamente. Porque, a ver, el tema es que nos has traído tres temas. Te pido, por favor, que nos pongas dos ahora. Porque ahora tenemos llamada telefónica de un colaborador nuestro que nos va a presentar dos temas. Eso es. Y luego ya arrancamos con el tercer tema, si te parece. Eso es, sí, hombre. Digo, sí, por no hacerle esperar a nuestro. Lo ponemos ahí, Tita, un poquito. Eso y es. Ya está, nos dicen que ya está. ¿Ya? Muy bien, pues nada, damos paso a nuestra llamada. Buenas noches. A ver. Opa, muy buenas, Arcaid. Opa, ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Bien. Bien. Nada, me imagino que a algunos ya les. Gracias. Nos están diciendo que a ver si está todo correcto. Que sí, está todo bien. Nada, que muchos que estén oyendo ya, seguro que en mente conocen tu voz, Arcaid, Corta Guitarte o Punko. Y que era hicimos, ¿te acuerdas? Hemos estado haciendo varios programas desde la hora 45. Estaba un poquito en stand-by. Pero te dije a ver si te apetecía colaborar con nosotros, aunque sea llamando por teléfono. Y aquí te tengo. Con un par de temas. ¿Qué temas, remedio? ¿Qué remedio? ¿Qué remedio? Nada. Te he puesto deberes y te dije a ver si nos podías presentar un par de temas. Si te parece, nos presentas el primero y lo escuchamos aquí entre todos. A ver, cuéntanos, ¿qué vamos a oír en primer lugar? Pues nada, he elegido un tema de Muddy Waters, porque básicamente pues es uno de mis favoritos, como cantante, como guitarrista, como bluesman. Y bueno, he elegido este tema porque es porque se sale un poquito de la tradición de Chicago, de la tradición de Mississippi. Es un tema del 65, grabado en Chess también, pero bueno, pues ya un poco en la decadencia del blues de Chicago. Ya cuando había empezado a entrar un poco más pues el tema del soul y los sonidos más modernos, pues intentando un poco ir a la senda de los sonidos más modernos, pues bueno, pues se sacaron este tema, que está compuesto por Otis Smothers, que es otro bluesman de Mississippi que también hizo carrera en Chicago. Uh-huh. Y que bueno, pues que se sale un poquito de con una armónica un poco rara, unos ritmos un poco más raros de lo que suele ser el blues que conocemos de Chicago. Pues nada. Por eso he elegido este tema. Pues que según se llama My Dog Can Bark, que es mi perro no puede ladrar. Ajá. Entonces, pues ahí va. Ahí va. Pues si te parece, lo escuchamos y luego seguimos. Adelante. Vale, pues. About you and I. alive. About my cat. Say my dog can't bark and my cat can't scratch. The people that talk about me and you, I done got tired, I'm gonna talk some too. A dog chasing rats all up and down the hall. The people that talk about me and you, I done got tired, I'm gonna talk some too. Bueno, Arcaich, aquí nos has puesto listón muy alto, ¿eh? Vaya temazo de Muddy Waters. Que sepas que a mí también me ha gustado, ¿eh? Yo soy el del blues. Sí, bueno. Es el del blues, que tengo a mi izquierda es el del blues. No, no. Un poco porque se sale mucho de lo que hacía, de lo que hizo normalmente, entonces, bueno, pues a... Lo que estábamos comentando aquí, Arcaich, que tiene un ritmo endiablado, ¿eh? O sea, muy... un ritmo muy, sí, bueno, muy alto. ¿No? Claro, es que el blues en ese momento ya estaba muy de capa caída en Estados Unidos, entonces claro, lo que se consumía era más rock de California, ¿no? Más psicodelia, más ese tipo de cosas, entonces bueno, pues esta canción es un poco intentando... ¿Este tema de qué año punto, puede ser, más o menos? O no sé si lo has dicho antes, ¿tema? ¿De qué? ¿60? Y? ¿65? Del 65. Sí. Pues nada, aquí nos ha encantado esta primera selección que nos has traído aquí para Cales Cales Soul. Y qué bien hacían las cosas en el 65, ¿eh? Y en el 66, y en el 64. Una maravilla. Bueno, Arcaich, pues si quieres, vamos paso al segundo tema y a ver qué nos cuentas, a ver. Bueno, pues un conocido del festival, del Mojo Working. Sí, señor. Winfield Parker, uh-huh, que estuvo en el 2019, si no recuerdo mal, que falleció, bueno, pues a causa, sí, del COVID, un año después de haber estado aquí. Vaya. Y nada, pues un tema suyo que me gusta mucho, que se llama She's So Pretty, está grabado, bueno, no sé dónde está grabado, pero está publicado por Rujak, el sello de Maryland. Uh-huh. Él era de Maryland y bueno, me contó en su día que todos los temas de Rujak que había compuesto él, porque ese está compuesto por él también, aparte de ser el cantante, sí, es el compositor. Uh-huh. Todos los temas suyos de Ruya, pues consiguió comprar todo el catálogo y se había hecho dueño de todo el sello, que tenía, bueno, tenía intención de volver a publicar un montón de cosas, de sacar cosas que estaban inéditas y tal y cual. Y bueno, pues por desgracia falleció, sí, en 2020, un año después. ¿Estuvo a gusto aquí en el festival, no, Arcaich? ¿Estuvo a gusto? ¿Cómo dices, perdón? Sí, estuvo a gusto Winfield Parker aquí en el festival. Sí, estuvo muy, muy a gusto, muy a gusto. La verdad es que se portó súper bien con nosotros. Nos habían comentado que tenía un carácter así un poco difícil, pero vamos, Nada parecido, vamos. A otros. Estuvo súper bien los ensayos. Tuvimos unos ensayos abiertos con público, con, con gente con discapacidad y intelectual y cosas estas, y se portó súper bien con ellos, estuvo hablando con ellos, haciendo, bueno, pues haciéndoles partícipes un poco de la música. Y bueno, él es que en los últimos años fue predicador, entonces pues tenía un poco el rollo ese de, pues eso, de estar con la gente, de hablar, de contarles, de hacerles partícipes de todas las cosas. La verdad que un tío muy majo, que vivió muchas cosas, buenas y malas, que nos contó, y pues, pero bueno, porque esto es la época en la que estuvo en el Moyo, la verdad que pues, es súper majo. Pues nos alegramos de haberlo visto. Este tema lo he elegido un poco porque me parece muy curioso, desde el año 68, me parece muy curioso porque me recuerda mucho a, pues a este Soul un poco de más avanzado, más queriendo ser también un poco más rock and rollero, no sé si yendo un poco hacia las raíces de la música negra, tal, bueno, pues un poco más acelerado y bueno, pues sí, la verdad es que yo escuchaba el tema antes y sí, un soul muy acelerado, muy movido, sí, yo creo que va a gustar a la gente. Me recuerda un poco a Wilson Pickett, tiene unos toques ahí de Wilson Pickett bastante interesantes y, y bueno, pues a ver qué dice la gente de este tema. Yo seguro que les encanta. Pues nada, Arcaich, nos despedimos ya si quieres, escuchamos vale. Hasta la semana que viene no hay programa, hoy adelanto el programa, y yo si quieres adelanto la invitación que te hice hace unos días, ¿te parece? Sí. Vale, mira, aprovechando ya tu presencia aquí en directo, el día 12 de marzo, creo que es el día 12 de marzo, vamos a hacer un especial Moyo Working las 2 horas. La primera te tendremos aquí, que nos vas a explicar los cómo va a ir el festival, los artistas que vienen, oiremos algunos temas suyos, y luego en la segunda hora te vas a poner ahí a los mandos de los platos junto con Íñigo, y nos la gente que sepa que va a haber una pinchada a cargo de Arcaich, Cortado y Tarte y Íñigo Art. Eso ¿te es. Parece? Yo pues es lo que estoy pues con el antes, o sea que ya está todo. ¿Perdón? Está todo planificado. Eso es. O sea, ya el día 12 de marzo, miércoles 12 de marzo. Eso es. Pues nada, Arcaich, nos oiremos, si te parece, el 5, una semana antes. ¿Eh? Perfecto, aquí estaremos. Ya. Vale. Y nos voy traes otros dos temas. Los temas. Vale. Es que ricasco, Arcaich. Y vamos a disfrutar ahora de Winfield Parker. El tema se titula, por cierto, She's So Pretty. Ah, eso es. Pues venga, sí, lo tenía aquí apuntado. Venga, es que ricasco, Arcaich. Hasta la próxima. Venga, agur. Agur. Bueno, pues aquí estábamos con esta movida tan marchosa y nos quedaba por poner en la sección del blues, pues que la habíamos dejado después de esta, para después de la llamada, que era importante. Y nada, pues nos despedimos desde aquí con un tema de Howling Wolf que el otro día no pude poner porque andamos un poco prestos de tiempo. Y hoy sí que lo pongo, este One Dang Doodle. We go. Bueno, pues aquí estábamos con este One Dang Doodle de Howling Wolf. Bueno, pues nada, yo me despido. Hoy te hemos tenido a plazos, Laisca. Me ha gustado porque me ha cundido como más. Bueno, además, nuestro amigo Arcaich ha puesto un tema bluesero de Muddy Waters, o sea que... Eso es, hemos seguido un poquito la línea, la onda bluesera. Ya me gusta mucho. Bueno, pues es que pues ricasco... Nada. Muchas gracias a todos y todas. Venga, que sí que la semana que viene, pero no, la semana que viene estamos todos en capilla. Eso es. Baranda. Y nada, os dejo paso con David otra vez. Vale. Y hasta la próxima. Venga, pues vamos a pinchar otro single de sello Stax, esta vez a cargo de Johnny Taylor, con un tema compuesto por la pareja Tony Hester y Richard Popcorn Willie, del que estuvimos hablando, le hicimos una contraportada. Y además un tema también compuesto por Don Davis, Johnny Taylor, que cantó con los Soul Stirrers de Sam Cooke. Y bueno, Johnny Taylor decía que había mucha sombra, una sombra muy alargada, la de Sam Cooke, y decidió largarse, ¿no? Buscar otras metas, y apostó por fichar por la Stax, que no le fue nada mal, porque recordemos que este Johnny Taylor en Stax grabó uno de sus grandes títulos, como era Who's Making Love. ¿Por qué juntarlo con Don Davis? Era pues el planteamiento que tenía All Bell, era uno de los mandamases del sello Stax, era hacer una transición a lo que él consideraba una especie de mezcla entre el sonido Motown y el sonido Stax. No sé si lo consiguió o no lo consiguió, no sé, vosotros y vosotras vais a juzgarlo. Por ejemplo, de este tema que vamos a escuchar, publicado en sello Stax en julio de 1971 y que se titula Hijacking Love. Oh, yeah. I gotta tell you something. Soul Connection, el espacio de Cádiz, Cádiz Soul, que une pueblos, gente, culturas, cómo no, a través de Soul, Soul Connection. Gracias, Yuri. Bueno, pues nos vamos de visita en Soul Connection a Portugal, un lugar cercano a nosotros. Y hoy, como no, para conocer qué se mueve por allí en Portugal, en torno al mundo del soul, vamos a oír la voz de la diva de este género, proveniente de Oporto, Marta Rem, y su grupo de Groove Velvet. Marta Rem, descrita como la nueva Marva Whitney, ahí es nada, está brillantemente apoyada por su super compacto combo de ritmo y soul de 8 integrantes, los Grovelbeds. No es una recién llegada, ya que ha estado presente en la escena portuguesa desde mediados de los años 90, prestando su voz profunda y poderosa, entre otros, por ejemplo, al grupo de Breakbeat de Bombasins, grabando 2 álbumes y estableciendo su talento único en clubes y festivales de todo el mundo. Pero la pasión de Marta siempre ha sido el funk más profundo y el soul más crudo de los años 60, y le llegó el momento de mostrar al mundo su inmenso talento con una voz poderosa que enorgullecería a las hermanas del soul. Marta Rem busca hacerse oír en la escena soul internacional. Hoy vamos a escucharle un tema del disco Stop, Look, Listen, que es el título del primer LP de Marta Rem and the Grovelbeds. Vamos pues con I'm Not Your Regular Woman, la voz de Marta Rem. Sí, ha acabado tan de repente la canción que nos hemos quedado. ¿Dónde está el técnico de sonido? Estos portugueses. ¡Andoni! Gracias, gracias Andoni, gracias, gracias a ti también. Bueno, vamos con otro tema Stacks. Un tema compuesto, vamos a escuchar Sweetback's Theme. Un tema compuesto por el mismo Melvin Van Peebles y con la producción de su productora, que era Yeah Inc. La interpretación de este tema con a cargo de un grupo entonces desconocido que posteriormente a los poquitos años se hizo mundialmente famoso, que eran los Earth, Wind & Fire. Es la película, bueno, iba a decir, el tema que vamos a oír pertenece a la película, a la banda sonora Sweet Sweet Bugs Badass Song. Y un poco la historia es que debido a que no tenían mucho dinero para promocionar el film, el autor y compositor de este tema, Melvin Van Peebles, lo que hizo fue, primero lanzó la banda sonora para recaudar dinero y luego ya, digamos que promocionó de una forma más adecuada la película. Vamos pues con este tema, Sweetback Theme, publicado en Stax en el año 1971. Hoy en la contraportada vamos a desgranar la figura de un hombre que alcanzó una gran popularidad, sobre todo por pinchar en la estación de radio de Nashville, la WLAC, Rhythm and Blues y Soul, en los años 50 y 60. Además, también fue un destacado productor de discos y representante de artistas. Nos estamos refiriendo a John Richbour. Se podría decir que Richbour fue el más popular y carismático de los cuatro locutores de la WLAC, que lanzaron música afroamericana en programas nocturnos desde finales de los años 40 hasta principios de los 70. Los otros tres fueron Gene Nobles, Herman Grisar y Bill Hosshalen. Someone to make you happy, when you feeling blue. Just when you think you got a good thing going, she'll turn her back on you, and you start knowing that she's playing with your heart and leading you on. Rich Bauer, que nace un 20 de agosto de 1910, de joven se muda a la ciudad de Nueva York para trabajar como actor de teatro. En plena Gran Depresión pasa a trabajar como locutor de radionovelas. Cansado de la inestabilidad de la vida como actor, Rich Bauer regresa a su natal Carolina del Sur. Tras trabajar como locutor en la WTMA de Charleston, se muda a Nashville e ingresa en la WLAC, aunque poco después tiene que ingresar en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. A su vuelta de la Marina, fue invitado de nuevo por la WLAC para que continuara con su trabajo de locutor. Su primera función en la WLAC fue en la sección de las noticias, aunque cuando Gene Nobles se tomó unas vacaciones largas a finales de la década de los 40, Rich Bauer lo reemplaza siguiendo el ejemplo de Nobles de pinchar artistas como Otis Rush, Muddy Waters, Howlin' Wolf y Sonny Boy Williamson. Aunque algunos oyentes blancos protestaron contra la música, el público negro respondió con entusiasmo y comenzó a escribir cartas de admiración a Rich Bauer. Debido a que muchos de los fanáticos escribían mal el apellido de Rich Bauer, el DJ acortó su apodo a John R. Hungry and cold, I had a dream last night. I dreamed I saw you. You know that I, oh yes, I dreamed I held you. I A mediados de los años 50, John Rich Bauer empieza de nuevo a atraer a los jóvenes oyentes blancos que en pleno acto de rebelión adolescente escuchaban aquellos programas que emitían música blues. De esta manera, Rich Bauer se convierte en una figura influyente en el incipiente negocio de la música negra al presentar en su programa a innovadores intérpretes del rhythm and blues como Chuck Berry o Fats Domino. Más tarde, Rich Bauer capitaliza su reputación al convertirse en representante de varios artistas, productor discográfico ocasional y más tarde empresario en la floreciente industria discográfica de Nashville, ciudad desde hace mucho tiempo con una reputación internacional por la música country, pero que también ha tenido estudios dedicados al soul, el rhythm and blues y el gospel. You never make me feel like this. As sure as the vine grows around the stump, you are my darling sugar lump. Cause you are my big leg woman with a short, short miniskirt. Rich Bauer empieza a producir discos a la par que sigue con su trabajo de DJ en la WLAC de Nashville. Con el permiso y la aprobación de la estación de radio, Rich Bauer comienza a grabar actuaciones de gospel y blues utilizando sus instalaciones. Estas grabaciones se las alquila a otros sellos y a finales de los años 50 crea su propio sello, Rich Records, donde podríamos encontrar sus grabaciones de rhythm and blues y algunas de gospel. Aunque nada de lo publicado en Rich Records se convierte en algo más que un éxito regional, Rich Bauer sigue produciendo artistas que luego se convertirían en estrellas del soul, como Bobby Hebb. If you want what I got, I got what you want, and it's all right. Come on and get it, baby. Whoa! It's all right. You got to be there every night. If you want what I got, you can't fuss and fight now, woman. Just to get what I got. Listen. Rich Records cesa sus operaciones en 1960, pero Rich Bauer continúa con la producción de jóvenes talentos de rhythm and blues y publicando sus trabajos en diferentes sellos. También comenzó a utilizar instalaciones de estudio que no eran de la WLAC, incluido el estudio de Stax Records o el American Recording Studio de Chips Moman, ambos en Memphis, así como varios estudios de Nashville. En esa época incluso se convirtió en un artista discográfico, lanzando dos sencillos basados en el blues. En estos sencillos, John Eyre aparecía con ironía, medio cantando, medio hablando, mientras iba recitando las letras. Made a fool of you, oh baby, but now I'm all alone, mm-hmm. And this is what I want you to do. A mediados de 1965, Fred Foster de Sound Stage 7 Recordings llega a un acuerdo con Rich Bauer y este se convierte en el jefe de artistas y repertorio del sello. A partir de ese momento, Sound Stage 7 fue estrictamente un sello de soul y rhythm and blues y casi toda la producción del sello corre a cargo de Rich Bauer bajo el escudo de su compañía JR Enterprise. Su mejor trabajo para Sound Stage 7 fue fichar al cantante con influencia country Joe Simon, quien estuvo en Big J Records entre 1964 y 1965. Con John Richbaugh como representante y productor, Joe Simon llega a publicar hasta 15 singles entre el año 66 y 1970 en Sound Stage 7 Records, con The Choking Kid de 1969 como su mayor éxito. En total, Richbaugh produjo más de 100 sencillos para Sound Stage 7 entre 1965 y 1970, incluidos éxitos menores de Rhythm and Blues de Ella Washington y Roscoe Shilton, así como sencillos de Roscoe Robinson, Ivory Joe Hunter o Shane Baker. A partir de 1971, Richbaugh dividió sus actividades de producción entre sus propios sellos recién creados, 77 y Sound Plus, mientras seguía haciendo trabajos ocasionales para Sound Stage 7. La lista de artistas producidos por el DJ John Richbaugh incluía gente como Jackie Beavers and Sexton, llegando a la cima de ventas con su producción para Charles Smith y Jeff Cooper, titulada Ace to Ace, que vendió unos 350.000 discos en 1971. La WLAC continuó con su programación en bloques, con noticias, programas especiales y algo de música country y pop durante el horario diurno, cuando su señal solo llegaba a Middle Tennessee, y los apreciados programas de Rhythm and Blues después de las 8 de la tarde, cuando la señal de canal se asentaba en la atmósfera, lo que permitía que la estación se escuchara en gran parte del continente norteamericano y las islas del Caribe, hasta aproximadamente 1972. En ese momento, los propietarios de la estación de radio de Nashville contrataron por primera vez a una gerencia externa, que instituyó un formato Top 40 durante el horario diurno. Pero lo más importante para Richbaugh y los demás fue que los nuevos jefes comenzaron a presionarlos para que comenzaran a incluir canciones de esa lista de reproducción en sus programas. En realidad, probablemente se trató de una estratagema para empujar a Richbaugh y a Nobles a la jubilación, ya que el director de programación obviamente veía los programas nocturnos de Soul y Rhythm and Blues como anticuados e incompatibles con los formatos rígidos, cada vez más de moda, que la mayoría de las estaciones de radio estadounidenses habían adoptado o estaban a punto de adoptar durante ese periodo. Richbaugh decidió no sucumbir a los dictados de un sistema basado en los índices de audiencia y decidió retirarse el 28 de julio de 1973, después de unos 28 años de asociación con la emisora WLAC. Después de su retiro, Richmond se ganó una reputación de generosidad con los artistas en dificultades, llegando a menudo al extremo de prestarles dinero sin esperar nada a cambio. Esto, lamentablemente, perseguiría al DJ mientras luchaba contra problemas de salud en los últimos años de su vida. En 1984, Richmond se estaba muriendo de cáncer de pulmón. Su esposa Margaret y la cantante Jackie Beavers, una antigua amiga, organizaron un concierto benéfico para ayudar a pagar las elevadas facturas médicas del locutor. El espectáculo del 26 de marzo de 1985, celebrado en el Grand Ole Opry House de Nashville, incluyó a numerosos artistas a los que Richmond había dado cobertura con sus emisiones: James Brown, B.B. King, los Neville Brothers, Rufus Thomas, los Tans, los Coasters, el cantante de gospel Bobby Jones, que entonces ya presentaba un programa en la televisión local, o el propio Beavers. En su libro, Wes Smith comentó que James Brown dio una de las mejores actuaciones de su carrera en dicho evento. Richmond sobrevivió durante aproximadamente un año y murió a los 75 años. En su funeral, Ella Washington, una de las artistas favoritas de John Eyre, cantó números gospel en homenaje a un hombre que dio forma a ese género y a sus hijos, el soul y el rhythm and blues. Bueno, pues llegamos al final del programa y como siempre estamos ya, ¿cómo diríamos? Estamos ya naturalizando, ¿no? Una sección así que ha surgido de la nada. Sí, los chavales de la cantera que los subes una vez cantera. A primer son los equipo que nos, y... son los que nos van a quitar aquí sí, el puesto sí. dentro de unos años. Nació de manera espontánea. Al nació final. De manera espontánea. ¿Cómo le habíamos llamado a la sección? Las compras de Fan no, Totti. No, las últimas novedades de Fan sí, Totti. Los descubrimientos de Fan Totti. O... Bueno, hay que poner un nombre, pero en serio, un nombre. Porque aquí hemos venido, os he puesto aquí el examen así a última hora y no me habéis sabido responder. Bueno, ni yo mismo sé responder porque no me acuerdo. Las novedades. Habrá que escuchar el programa pasado porque ahí sí dijimos un nombre. Ah, vale, vale, vale. Aquí tenemos a Toti. Buenas noches, Toti. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa, All Nighter Funk Toti? No, pues aquí la ceremonia es siempre la misma. Aquí viene el señor con un disco recién comprado. Además, hoy ha venido con su caja, que todos estábamos expectantes a ver qué había. La ha abierto aquí en directo. La ha abierto aquí en directo. Y eso que me ha costado. Te ha costado mucho. Estábamos todos nerviosos. Y nos ha descubierto... ¿Puedo cogerlo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Nos ha descubierto pues un disco, un evidentemente, un disco de los GBs, que es la banda, ¿no?, que tocaba para James Brown. El disco se titula Doing To Death. To Death, ¿vale? En el sello People Records de James Brown. Por cierto, Toti, tenemos que ver los dos capítulos que nos restan, ¿eh? Pues cuando quieras. Ah, vale, vale. Yo empiezo con el primero. ¿Has empezado con el primero? Sí. Digo, es un documental sobre James Brown, muy recomendable, de 4 capítulos. Ahora mismo lo están echando, bueno, voy a hacer publicidad, pero bueno, no tengo ninguna acción de Movistar, pero Movistar Plus lo están echando. El que lo quiera ver es muy, o pueda verlo, es muy recomendable. Bueno, pues hablando de James Brown, los GBs, este disco que se ha comprado aquí en nuestro Funk Toti, y le hemos dicho, pues tienes que elegir el tema que va a cerrar esta sesión de Cales Cales Soul, y has elegido, me dice, he elegido un tema largo. El título, por lo menos. El título, a ver. Venga, si... pues es todo tuyo. A ver si me funciona el inglés de la ESO. A ver. Que el tema se titula You Can Have Watergate, Just Give Me Some Bucks and I Will Be Straight. Buah. Solamente como lo has pronunciado, tiene que sonar eso. Vamos. ¿Qué hora es? Justo. A ver, justo. Mira, nos quedan 4 minutos. O sea que ya nos podemos despedir escuchando este último tema elegido por Funk Toti. Pues nada, pues hasta la semana que viene, no. Dentro de 2 semanas, el 5 de marzo. Porque la semana que viene estamos todos en capilla. Bueno, vamos a decirlo. Vamos a decirlo. No estamos aquí porque estaremos en Anoeta animando a la Real Sociedad, que está en semifinales contra la Real. Bueno, sí, a veces contra ellos mismos. No, en semifinales contra el Real Madrid. Y aquí se me va la gente. Bueno, yo también. Y que no estaremos. Pero bueno, el día... Haremos Cales Cales. El día 5 de marzo volveremos aquí en Cales Cales Soul, en Sinchile Kirratia. Pues nada, adelante, profesor, hasta el 5 de marzo. ¿Nos despedimos? Ahí. ¿Ya? ¿Nos despedimos dónde? Aquí en... Aquí en Cales Cales Soul. I need some.